Suave patria, tu casa todavía es tan grande que el tren va por la vía como aguinaldo de juguetería. Y en el barullo de las estaciones, con tu mirada mestiza, pones la inmensidad sobre los corazones. Hola chicos y chicas, bienvenidos al primer podcast de este tu curso en línea de Geografía de México cuarto grado, el cual esperemos te agrade, te sea divertido, pero además te ayude a aprender. Este curso se diseñó especialmente para ti en apoyo a la reforma de educación que busca desarrollar habilidades para aprender por ti mismo. Encontrarás aquí gran información a través de lecturas, videos, presentaciones con temas relevantes que hemos preparado especialmente para ti, ejercicios para reforzar tus conocimientos, información que podrás descargar. También encontrarás enlaces que te llevarán a realizar actividades y juegos en apoyo a los temas, donde te divertirás y además estarás aprendiendo. También encontrarás los mapas que estarás utilizando en tu materia y que se encuentran a lo largo de tu libro de texto. Encontrarás los 5 bloques que integran tu libro con información de cada una de las lecciones. Este blog te será de gran ayuda para apoyar tus tareas y contenidos utilizando las tecnologías. Es elaborado para que tú aprendas de manera divertida, ya que como profesores nos preocupamos porque tú tengas mejores conocimientos y porque para nosotros tú eres lo más importante. Así que esperamos que este blog sea de tu total agrado y te ayude a mejorar y adquirir más conocimientos. Nos interesan tus comentarios, así que también encontrarás una encuesta para que tú puedas dejar tu opinión. Recuerda, México somos todos. Cuidemos nuestro país y aprendamos más sobre él por medio de este curso, que te servirá durante todo este ciclo escolar.